Iniciamos una nueva semana laboral y permitamos que el Señor nos acompañe en lo que realicemos durante esta semana. Hoy es el lunes 20 de abril y llegan saludos de cumpleaños para Maritza Cruz Pérez. También saludos especiales para Josie de parte de su querida madre Katy Álvarez. Para estas dos damas, que pasen un hermoso día. Que Dios las siga bendiciendo en este nuevo año de vida que les concede. El título de la meditación correspondiente para el día de hoy es Valle Bajo y lo comparte Merly Maestre Castro. El versículo lo encontramos en Eclesiastés 11:1, el cual nos dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando terminé mi conferencia, se me acercó una señora, me dio las gracias y me dijo: me gustaría que usted compartiera estos temas en mi iglesia para los padres de mi fundación. Le dije que me encantaría. La señora anotó mis números de teléfono y continué mi jornada de trabajo. A los pocos días, olvidé aquel encuentro porque muchos que me dicen que me van a llamar jamás lo hacen. Meses después, mientras acudía a una cita médica, me encontré con la misma señora que me había pedido el número telefónico. Me preguntó si aún hablaba de temas de familia y le respondí que sí. Mi esposo quiere hablar con usted, pero yo perdí su número. Ya comenzamos a construir la iglesia y la necesitamos, me dijo. Le di nuevamente mis datos de contacto y me fui. Ese fin de semana recibí la llamada del esposo y acordamos que yo iría dos veces por semana a impartir orientación en su iglesia. Cuando llegamos, los niños comenzaron a venir. Eran más de 60. Algunos estaban descalzos, con la ropa sucia y otros con el uniforme escolar. Los más pequeños llegaban de la mano de sus hermanos mayores. Todos tenían entre 2 y 15 años. Resfriados, delgados, inquietos. Tomaron los alimentos y les dijeron que el sábado por la tarde yo estaría con ellos. Por un momento me arrepentí de haber aceptado, pero entonces recordé el pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Oré: Dios, provee tú el pan. Entonces comprendí que Dios me asignaba un lugar para servir. Yo pensaba que me encontraría con familias de clase media, pero Dios me envió familias de drogadictos, prostitutas y ladrones. Vi en los rostros de sus hijos la angustia y el dolor de un pasado triste y el anhelo de un mejor mañana. La ansiedad por una comida diferente, el pan del Evangelio. Y lo compartí con esos niños durante 8 meses. Querida hermana, Dios nos llama y nos habilita para servirle. Él no hace acepción de personas. Ama a todos los pecadores. El gozo está en servir, no en elegir a quién serviremos.